Bueno, mira, el tema de vivienda, ustedes saben muy bien la situación de la barría desde hace unos años, y acá quiero recordar, primero el compromiso de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, que ni bien asumió allá por diciembre de 2007, una de sus prioridades que fijó, que incluso le fijó a Gustavo Vilera el año pasado, cuando Gustavo asumió como administrador general, fue solucionar todos los problemas históricos del instituto, que no son muchos, pero están repartidos en toda la provincia, e incluso obviamente en el caso de la barría, que allá son básicamente bueno el barrio Cuco, el barrio Lucifuerza, el barrio Huecra, y había dos más, estos estaban iniciados, que estaban retrasados, y había dos más con problemas que eran el barrio Bancario, el barrio Educadores, que no habían sido iniciados, que tenían convenios firmados, pero que no estaba todavía financiamiento, que se iniciaron en junio del año pasado, pero más allá de eso, las negociaciones venían desde principios de este siglo, ¿cierto? Ahí hubo que ajustar unos números ahí. La situación es complicada desde el punto de vista presupuestario, jurídico y demás, pero bueno. La cuestión es que en este marco de solución de todas estas demandas históricas, nos pusimos a trabajar fuertemente y bueno, vamos pasito a paso solucionando cada uno de los barrios, ¿no? Y respecto a tu pregunta, ¿cómo está cada uno? Bueno, si no en el caso de Acuco, eso también ya han tomado estado público, no todas las negociaciones, y como viene la cuestión, ahí se decidió, hay una situación que como bien dijo Gustavo Aguilera ayer, ya no va para más, con lo cual se decidió rescindir el contrato con la entidad y contratar con el municipio para la terminación de las 16 viviendas que faltan. El estado de eso, nosotros nos juntamos hace 3 semanas, ya creo la última vez con los adjudicatarios, le comentamos, fue, por un lado nosotros estamos rescindiendo el contrato, está en una etapa administrativa que corresponde, que son, en este caso es el paso por nuestro organismo de control, y al mismo tiempo, y para ganar, y para que esto sea más corto, el municipio está licitando la obra. Nosotros calculamos que en el transcurso de 2 o 3 meses ya van a estar concluidos los dos procedimientos, con lo cual se podrá dar reinicio a la terminación. José, está engañado. Perdóname, vos sabés que en realidad es muy interesante lo que estamos hablando, lo que estás contando. Te voy a pedir un minuto nada más, vamos a ver si cambiamos de línea para escucharte mejorar un poquito la comunicación, ¿puede ser? Bueno, cómo no. Ahí estamos entonces conversando con el director provincial de auditoría del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, es el olavarrense José Gervasio González Hueso, hablando de lo que se está haciendo desde este ministerio para poder continuar con las obras en distintos barrios, ¿no? Claro, bueno, un tema que por supuesto es de mucho interés para también nuestros oyentes. Dice, ayer no acordaron del barrio Huocra. Bueno, nos dice un oyente justamente a través del mensaje de texto. Bueno, interesante todo lo que estaba contando González Hueso, y ya en un ratito vamos a tener nuevamente el contacto con él para que repase y siga ampliando la situación, claro, de cada barrio. Claro, porque le decimos a este oyente que sí se acordaron del, claro, barrio Huocra, que sí estuvieron hablando. De todos los barrios, ¿no? De la mayoría. De todos los barrios. Lo que pasa, te explico, que en realidad no sé cómo es el nombre, ahora se lo voy a preguntar a González Hueso. Ellos no le llaman el barrio Huocra, le llaman, tiene otro nombre. Me lo decía, ahí puede estar la confusión o la duda. Claro, me lo decía. Bueno, pero se acordaron de todos los barrios, de todas las viviendas, y hablaron sobre todos los temas. ¿Me estás escuchando ahora ahí, José? Sí, ahora se escucha mejor. Ah, perfecto. Nosotros también. Bueno, está Agostina de Lepiani aquí a mi lado, que también te va a saludar. Sí, ¿qué tal, José? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, nos consultaban también los oyentes. Dice, ¿no se acordaron del barrio Huocra? Esto en virtud de ayer. Bueno, algo que recién usted, antes de este momento de interrupción, estaba relatando, ¿no? Esto de alguna manera que el municipio también se haga cargo, colabore entre todos, que las obras en poco tiempo ya estén en marcha. Sí, el barrio Huocra, la solución también está encaminada. Ahí tuvo Gustavo también se tomó un trabajo el año pasado de recibir, y que recibimos juntos a los adjudicatarios del barrio. Es un poco más complicada que los demás, y por eso ayer no se llegó a firmar un convenio, porque acá los fondos va a aportar Nación, con lo cual hay que hacer una serie de convenios tripartitos, nosotros con el municipio, nosotros con Nación, a su vez Nación con el municipio, que por esta circunstancia de que hay tres jurisdicciones son un poco más complejos. Esto venimos trabajando permanentemente, no lo hemos anunciado porque son cuestiones de administrativas que no son para la gente, digamos, todavía no tienen la concreción de que firmar un convenio y que se inicie, pero estamos en ese camino. Hablamos permanentemente con esto, pues, tanto con el titular del gremio, con D'Amico, como con Margarita Rey, para solucionarlo. Y en este preciso instante, pues, las actuaciones están en Nación. Se firmaron una serie de documentos técnicos por parte del municipio y por parte del instituto, y estamos esperando la respuesta de Nación ahora a ver si ya con eso se puede firmar el convenio. Uh-huh. Por eso que ayer no anunciamos nada, porque en realidad estamos en plena gestión. Bueno, mencionaba otros barrios también, el Bancario, el Educadores, decía Omar, bueno, en este último caso hubo que ajustar algunos valores, algunos precios. ¿De qué se trató eso? ¿Cómo sigue ahora? Bueno, el barrio Educadores acá, digamos, fue una actuación preventiva para evitar que pase lo que pasó en esos barrios que estamos hablando, ¿no? Que por tardanza en transcurso del tiempo y demás se fue desfinanciando y se llevó a estas situaciones después de años de espera, ¿no? En este caso, bueno, había un viejo reclamo de la entidad, de la Asociación Civil de Educadores, porque al momento de salir el convenio estaba muy desactualizado, porque desde que se firmó hasta que se inició el barrio pasó mucho tiempo, y el precio por metro cuadrado estaba realmente muy desfasado. Con lo cual, digamos, todo hacía prever que esto se iba a financiar. Por eso, para asegurar la terminación, y además, digamos, porque estaba adecuado a derecho el reclamo de la asociación, se pudo actualizar el precio y eso fue lo que se firmó ayer. Uh-huh. José, bueno. También las ejecuciones también, ¿no? Ustedes pueden pasar por la obra, está a buen ritmo, sí. y dentro de los plazos pactados, pero bueno, no teníamos asegurado la finalización en tiempo y forma, creo que con esto sí se asegura. Exacto. Bueno, había que trabajar también, o estuvieron trabajando en lo que va a ser las cuotas para el barrio Luz y Fuerza. ¿Cuánto van a tener que pagar ahora? ¿Cómo es el tema? Bueno, Luz y Fuerza, hay dos cuestiones ahí. Primero que también, bueno, es otro de los barrios que venían con serios retrasos. Nosotros nos hemos juntado ya desde el principio de año con el guardamanza, con el secretario general, que para ir buscando la solución. Y yo, como ya les contaba ayer y el viernes pasado a los adjudicatarios, acá vino lo último que sucedió, que dificultaba la financiación de la obra, era que había un reclamo de la empresa constructora por una actualización de precios que para nosotros no correspondía. Eso se resolvió, nosotros dijimos y demostramos, ¿no?, que no correspondía a ninguna actualización, estábamos en condiciones jurídicas de pagarlo, y la empresa aceptó, y aceptó también terminarla, y nosotros solicitamos que terminara y cumpliera el contrato en las condiciones firmadas. Así que, en función de eso, se llegó a un acuerdo, la empresa se comprometió a terminar 12 viviendas, bueno, las 10 que se entregaban ayer, y 12 viviendas más para septiembre, y las restantes 12 para diciembre. Esto lo comunicamos en una reunión que tuvimos antes de ayer con la gente del gremio, la gente de la empresa y los adjudicatarios. Y más, en ese momento, a pedido de los adjudicatarios, y porque, digamos, correspondía, no había ningún problema, firmamos un acta conjuntamente con el secretario general del gremio y con la empresa para asegurar esta finalización. Eduardo Amaya ayer me decía, bueno, el secretario general del gremio, me decía, entregamos esta, rápidamente vamos a entregar las que faltan y ya estamos pensando en otro barrio Luz y Fuerza. ¿Lo hablaron también a eso, José? No, estoy acá más que nada a cargo de la solución de los problemas que ya existentes, no de los nuevos, así que no tengo conocimiento de eso. Bueno, además, teniendo en cuenta también la gran demanda habitacional, ¿no?, y la necesidad también de viviendas de la gente, se conoció que este año comenzaría también la construcción del barrio Seco 3, según le dijeron desde el Ministerio al secretario general del Seco, Miguel Santillán. ¿Sobre esta noticia tiene algo, José? No, tengo la misma respuesta que respecto al otro, pero yo me estoy ocupando, no tengo conocimiento específico de esto, y me estoy ocupando más que nada de los problemas que ya antiguos de Olavarría, ¿no? Así que no, No, en este momento no te queda ninguna respuesta. De todas maneras, lo que decía al comienzo de la charla, el balance de todo lo trabajado en el distrito es positivo, digo, en materia de viviendas y el crecimiento que en este último tiempo se nota, se vislumbra. Sí, es positivo. Primero, para encaminar todos estos temas que ya llevan mucho tiempo, uno entiende, además de la demanda habitacional, el enojo y la frustración de la gente por haber retrasado tanto tiempo su vivienda. Entonces, prioridad número uno nuestra es terminar con todos los barrios con problemas. Uh-huh. Y luego, me parece sumamente positivo por parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, del gobernador Sibaldi y de la ministra y del administrador del Instituto de la Vivienda, estos nuevos convenios que se van a firmar con fondos con financiamiento de la ANSES, ¿no es cierto? Como que llegó a Sota de la Barría, que ya se pudo otorgar el anticipo financiero para la rápida construcción de las obras. ¿Es más o menos parecido en toda la provincia la situación con respecto a lo que pasa en Olavarría, por ejemplo? Respecto a que a los barrios, hay barrios sin terminar, claro, viviendas que han quedado mucho tiempo paradas, obras que han quedado paradas, ¿es más o menos general el tema? Sí, no pasa en todos los municipios, pero fíjense que son todos convenios que vienen del año 2000, y el inicio, digamos, de estos inconvenientes tienen que ver con la crisis económica del 2000 y con la estructura jurídica y financiera que tenían previstos estos convenios, ¿no? Que estaban pensados para un contexto de estabilidad y que fueron primeros que no sufrieron las consecuencias de la devaluación y de la crisis económica, y después, bueno, ya arrancaron con el pie izquierdo de esta situación y se llevó, digamos, a que en el tiempo se fueran retrasando. No pasa con la misma intensidad en todas las ciudades, pero sí, hay varios municipios que estamos trabajando para terminar situaciones de este tipo. Digo esto porque, José, ayer tuve la oportunidad de conversar con Coconi, el intendente de Tapalqué. Estaba realmente muy contento y con muchos proyectos para continuar construyendo viviendas allí en Tapalqué, ¿no? Sí, por eso. Por eso también la prioridad de la ministra también es eso, porque son situaciones de mucho tiempo, con mucha gente involucrada, muy complejas desde el punto de vista administrativo, que hacen que el instituto tenga que destinar mucho tiempo y muchos recursos a atender estos problemas sin no poder terminarlos. Entonces, para poder actuar hacia el futuro, poder, digamos, diseñar unas buenas políticas y ejecutarlas en forma adecuada, hace falta terminar con estas situaciones, ponerle un fin, terminar las viviendas y entregarlas para poder repensar la actuación del estudio, ¿no es cierto?